si estamos dispuestos a suspender la medida, en la medida también que haya algunas garantías que hoy no están, porque en la última propuesta del gobierno, oferta, respuesta, no sé, no estamos hablando de un aumento salarial, estamos hablando de que se nos devuelva lo que nos están quitando, que es concretamente plata en el bolsillo para recomponer el salario frente a la inflación. Pero la última propuesta del gobierno, la última respuesta del gobierno, como está dicho, fue el pago escalonado con tramos más cortos, o sea, más cercanos a la fecha de cobro que se establecía por ley, pero todavía sin cumplir la ley, y reconocer la cláusula de gatillo de julio a partir de octubre, a partir del sueldo de este mes. El tema es que nos deben 3 meses de cláusula de gatillo, julio, agosto y septiembre, el 10% de nuestro sueldo 3 veces, o sea, el 30% de nuestro sueldo ya nos están debiendo de un sueldo, y después en octubre, o sea, con este sueldo también tendría que entrar ya la segunda cláusula de gatillo que compense la inflación del tercer trimestre. Que sería aproximadamente un 12 o un 13% más, con lo cual iniciado noviembre ya nos van a deber 3 meses de cláusula gatillo más una cuota de la segunda cláusula gatillo. Y aclaro que la cláusula gatillo es parte del básico, o sea, una vez que se cobra lo que corresponde, como en todos los casos, es que ese 10%, 12% o lo que correspondiera sea entre a formar parte del básico, aumente el básico y con él el salario de bolsillo. Daniel, ¿nos podés contar ahí en Comodoro y en la zona el panorama en cuanto a otras acciones que se están llevando adelante, como escuelas tomadas, ocupadas, acampes? Bueno, tenemos hay 3 escuelas ocupadas por los estudiantes, perdón, 2 escuelas ocupadas por los estudiantes, 746 y 731. Y está tomada la supervisión, ocupada la supervisión por estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente desde hace ya unos cuantos días. Tiene que ver con los reclamos propios, no es solamente solidaridad o acompañamiento, que también está como punto de las reivindicaciones que hacen los estudiantes y las estudiantes, pero en particular los estudiantes de institutos superiores tienen sus propios reclamos, ¿no? Porque las dificultades del TEC continúan, si bien hay un avance, todavía hay dificultades en eso, y después el problema es la estructura y de que la quita por parte del gobierno de las horas extras, por ejemplo, hace que directamente haya carreras que no puedan seguir, no sé, porque ningún instituto tiene un edificio propio, y entonces los lugares donde se funciona, donde se dictan las carreras, dependen de personal operativo que pertenece a otras instituciones, a otras instituciones, y que limpia o mantiene la higiene en esos lugares con horas extras. Cuando quitaron las horas extras, directamente significó el cierre en la práctica de varias de carreras enteras, de cursos y de años enteros, con lo cual el reclamo de estos chicos, estas chicas, es importantísimo, es fundamental, nos están quitando la posibilidad de seguir estudiando. Bueno, Daniel, por último perdón, sí. Una actividad que es muy importante y que está por ocurrir en un rato más, nada más. Tenemos en Comodoro la visita de la Comisión Directiva Nacional, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, que bueno, vinieron a acompañar esta lucha, a solidarizarse, y entendemos que ese esfuerzo es muy válido, muy importante. La semana pasada tuvimos la visita de la Conducción Provincial de ADOSAC, el Sindicato Docente de Santa Cruz, los hermanos, y bueno, en la actividad de hoy con CONADU va a ser una olla popular que ya se está cocinando, y la intención es, bueno, es que podamos compartir con ellos, difundir la situación que tenemos. Se va a hacer también una charla con estos representantes que vienen de distintos puntos del país, y que bueno, tienen representación en prácticamente todas las universidades nacionales. Bueno, buenísimo, Daniel, este panorama que nos haces, porque bueno, es como muy difícil por ahí desde algunos lugares un poco más alejados de las grandes ciudades de Chubut enterarse algunos pormenores y en detalle de la situación con tanto conflicto y con tanto retaseo de la información por parte de los grandes medios, ¿no? Te queríamos preguntar por último cómo están desarrollando la medida en este momento y hasta qué, y si tienen previsto un horario o cómo van a continuar el día de hoy. el horario previsto era hasta las 20 horas, estamos viendo eso, si vamos a salir hasta esa hora, pero ya nos quedamos al mediodía, termine la actividad con Conado y después veremos. Estamos ahora sobre la rotonda y costado de la ruta y la rotonda. Bueno, no pudimos ni movernos directamente. Seguimos teniendo fuerte presencia policial, no tanto como la primera hora, pero sigue siendo importante la presencia policial. Así que la protesta se mantiene sobre la ruta, tocan bocina los camioneros, acompañan la gente, y eso sigue siendo importantísimo para nosotros, pero no hemos podido desarrollar la actividad que queríamos, que era, como dije antes, afectar el transporte de la gente. Daniel, te agradecemos mucho la palabra y mucha fuerza desde aquí para ustedes. Bueno, muchas gracias y bueno, también orgulloso de todo lo que se ha hecho a lo largo de la provincia. No hay localidades chicas para la lucha, no hay pueblos chicos, no hay escuelas chicas, estamos todos juntos y la verdad es que, y esto lo puedo transmitir a tu audiencia, eso me gustaría decir. Ha sido una lucha, es una lucha ejemplar a nivel nacional y para todos, como en cualquier lugar, reconforta y fortalece saber que en toda la provincia se lucha de una manera u otra. Un abrazo grande. Abrazo y muchas gracias. Hasta luego.